voz. Es muy frío tu aliento. Déjame odiarte, si te lo he hecho. A veces pensaba que podría ayudarte, pero es al pedo. ¡Mosta! ¡No tienes arreglo! Todos los días lo despierto, me quedo en regalarte.